Entonces, yo quisiera empezar, digamos así, de esto que nos pidieron, de qué es lo que se está hablando ahora, qué es lo que está en juego, por qué estamos aquí en Cancún. O sea, ¿por qué nos hicimos todo este desplazamiento desde los lugares de donde venimos para llegar a este lugar tan extraño que es que está destrozado, ¿no? Porque Cancún, la ciudad, no existía hace 40 años y que se hizo solamente para que vinieran los ricos aquí a disfrutar de las playas, rompiendo todo lo que era esto realmente naturalmente y las comunidades que aquí había. Y eso representa muy bien lo que está haciendo aquí el gobierno mexicano y los gobiernos que están aquí, que es reunirse en un lugar de lujo, que realmente es un búnker, que está absolutamente rodeado de elementos del ejército, de la policía, etcétera, que no se puede llegar a kilómetros, ya no hay transporte, ni siquiera autos privados ni nada, por el miedo tremendo que tienen de que alguien de los que realmente son afectados por la crisis climática vaya ahí a decirle algo. Entonces, es casi ya, digamos, el propio armado del lugar es como parte del discurso, ¿no?, de lo que está haciendo esta conferencia. Y también es parte de por qué estamos aquí, digamos, ¿no? Pese a todo eso, pese a esa cantidad de represión, etcétera, que hay, porque igual de todas maneras, como los venían parando las caravanas, y con el trabajo que dio, que cada uno desplazarse y todo, ¿por qué llegar aquí? Y una de las razones es que sí, la crisis climática y la devastación ambiental es grande. Ustedes lo oímos en toda la mañana reconstruyendo y solo vimos este pedazo de México, y si fuéramos a otros países, a Centroamérica, a Sudamérica, nos encontraríamos con cosas parecidas, o como hay aquí compañeros de otros continentes y también pasarían cosas, escucharíamos algo así. Es increíble que todo esto, o sea, muchas de las cosas que contamos es lo que el gobierno mexicano usa para decir que el gobierno mexicano se llama a sí mismo carbono neutral, o sea, que es neutral en emisiones de carbono. Eso pese a que México es el país número 15 o 16 en la escala de los que más mandan gases que están calentando la atmósfera, que producen el cambio climático. Y eso es mucho para un país del sur, porque aquí en México casi el 80% de la población está en condiciones de pobreza o extrema pobreza y no son los que están emitiendo eso. Entonces es una enorme cantidad para un país con una desigualdad tan tremenda. ¿Y qué es lo que usa el gobierno mexicano para decir que pese a que emite muchísimas emisiones por la explotación petrolera, por las grandes ciudades, por las industrias, etcétera, qué es lo que usa? Dice que todas estas cosas que ustedes estuvieron hablando en la mañana, como por ejemplo la enfermedad que provocan los cerdos de granjas Carroll, o este basurero de Alpuyeca que tenemos acá atrás, un cartel que es un enorme tiradero donde los hijos se mueren, o las represas como la de La Parota y la de Zapotillo, lo que vimos de Temacapulín y otras, eso es el programa de recuperación de carbono del gobierno mexicano. O sea, son los programas que presenta a eso que increíble e irónicamente le llaman mecanismo de desarrollo limpio. La mitad de los proyectos son granjas porcícolas enormes, industriales, que además desplazaron a toda la verdadera producción mediana, no solo mediana, a la producción chica, campesina, trayendo aquí a las industrias más contaminantes de la producción de carne de Estados Unidos que se vinieron a instalar aquí, y algunas mexicanas como Bachoco. Bueno, eso es lo que el gobierno mexicano dice. Todo el estiércol que generan, el millón de cerdos que se crían en granjas Carroll, hay dos empresas transnacionales, la Cargill, que es la mayor cerealera del mundo, y también la dueña de granjas Carroll, que es la mayor porcícola del mundo, que se llama Smithfield, junto con una agencia de venta de bonos de carbono, que se llama EcoSecurities, y en la que participan variadas personalidades de las élites ambientalistas de México. Entre estos tres presentan un proyecto para decir que con toda la caca de los cerdos que está matando a la gente de Veracruz y Puebla, que estoy segura están por acá y pueden dar testimonio, que envenena el agua, la tierra y el aire, con eso se podría recuperar el metano que emiten y que está calentando el planeta y por lo tanto recuperar algo de ese metano para convertirlo en electricidad, y por eso es un mecanismo, le llaman, de desarrollo limpio. Pero lo mismo dicen del basurero de Alpuyeca, lo mismo dicen de otros basureros, de enormes basureros de México, que, donde se está pudriendo toda la podredumbre, los gases que salen de ahí, y que además son por el sistema alimentario agroindustrial, porque lo que se pudre en los basureros es la comida que no se come, la que se tira de los grandes sistemas de distribución, de los supermercados, eso es lo que está siendo recuperado, dicen, ¿no? Y que es parte de los gases de efecto invernadero. Bueno, y lo que ya oímos hoy, que tampoco lo son las represas, etcétera, también recuperación de la devastación petrolera, de los proyectos de Cemex. O sea, imagínense, casi todas las cosas que hemos oído hoy en la mañana, que son los que nos traen acá, eso es lo que el gobierno está presentando ahí en Cancún, con bonitas fotos de lugares, paisajes muy bonitos, diciendo que es la política de carbono neutral del gobierno mexicano. No solo aquí, eso sucede en cosas muy similares en los otros países en donde también se está aprovechando. Pero les cuento esto para que tengan una idea más concreta, así, de cómo se aprovechan los desastres para hacer más negocio. Entonces, esta convención que hay aquí, que es una convención de Naciones Unidas, teóricamente iba a hablar del tema del cambio climático y cómo enfrentarlo. Pero ya sabemos, o sea, todos ellos que están ahí adentro y los que estamos acá, el cambio climático lo produjo la civilización petrolera. O sea, el consumo, el uso y el abuso del petróleo, que no solamente el petróleo en las combustibles, sino en el sistema agroalimentario, la agricultura, como nos decía Tony, está llena de petróleo. Antes era solamente trabajo, sol, semillas, agua, ahora se necesitan máquinas, transportes, empaques, todo lo que se usa para empacar todo eso viene de los bosques que se deforestan, etcétera. Está todo conectado. Entonces, eso es lo que produce la crisis climática, que no es un cambio natural. Y sin embargo, no se está cuestionando nada de eso. No se está hablando realmente de cómo bajar las emisiones. Se está hablando de dos cosas, de dos líneas así. Una es cómo aumentar el mercado de carbono y otra es cómo aumentar la venta de tecnologías que pueden ayudarnos a manejar ese calentamiento. Esto en grandes rasgos. Entonces, cuando se habla del aumento de mercados de carbono, primero, aunque muchos de los que están acá son expertos en este tema y lo vamos a ver más, les voy a decir, el mercado de carbono sencillamente es que los que emiten muchos gases de efecto invernadero, en vez de bajar los gases, van y le pagan a alguien en el tercer mundo, un poquitito, le pagan poco. Le pagan a alguien en el tercer mundo para, por ejemplo, que conserve su bosque o que a través de sus suelos o lo que sea, se supone que eso está absorbiendo carbono. Esto no está científicamente demostrado. Pero al pagar eso, se supone que dicen, bueno, yo contamino acá, pero por ahí alguien lo está absorbiendo. Entonces da cero, en todo el planeta da cero. Por eso le dicen neutral. Ahora, eso, al hacer eso que se paga, se revende. Y al revenderlo ya es especulación. O sea, por ejemplo, se le paga a una comunidad para mantener su bosque 10 pesos, pero eso mismo se vende a 15, a 20, a 30, a 40, según la demanda. Entonces es todo un mercado nuevo y esos son lo que les llaman mercados de carbono. O sea, no hacen absolutamente nada para terminar con la crisis climática. Lo único que hacen es aumentar el negocio y aumentar la especulación financiera, además. Entonces, esta es una de las líneas de quieren aumentar eso. ¿Por qué? Porque está deprimido, porque todos sabemos que hubo una enorme crisis financiera, entonces hay que aumentar el mercado financiero, y lo mejor para aumentarlo es cosas que antes no estaban en el mercado financiero, por ejemplo, los bosques. Los bosques no estaban en el mercado de carbono. ¿Y saben por qué? Porque los bosques están vivos. Los bosques son todos distintos, son diversos, están llenos de diferentes plantas. Algunos son más tupidos, otros no. Todos tienen diferentes especies y en todos lados hay gente que vive ahí y que se relaciona con los bosques y es distinto. Entonces los bosques no podían estar ahí porque no se puede medir cuánto carbono absorben y cuánto carbono emiten, porque todos son distintos. Bueno, pues ahora con este programa Red, que le dicen que lo hemos hablado mucho aquí, lo que quieren hacer es decir, ya inventamos una forma de medir, nada más se necesita que este convenio que está reunido ahí en Cancún diga que lo acepta para ya salir a la caza por el mundo a ver dónde hay bosques a cazar de los especuladores financieros para poder vender bonos de carbono de los bosques, porque hasta ahora no estaban dentro de ese mercado. Entonces eso es muy, muy grave. ¿Por qué? Porque una vez que se abra ese coto de caza, van a salir los especuladores del planeta a ir a buscar dónde comprar bonos baratos de las comunidades o de los países incluso, para después revenderlos más caros. Incluso ya hay una enorme especulación con los bosques que se pueden vender, por ejemplo, en los países amazónicos y en otros lugares en donde los bosques se pueden comprar, para guardarlos para la especulación. Entonces, realmente estamos ante la privatización del aire. Hemos estado hablando, conocemos todos la privatización de la tierra, conocemos la privatización de los alimentos, de eso, del agua. Lo que no conocíamos era la privatización del aire. Ya estamos en la privatización del aire. Entonces, que no creíamos que fuera posible. Esto es lo que quieren lograr con estos mercados de red. Pero lo que le dicen a las comunidades es que las vamos a reconocer, les vamos a pagar por cuidar el bosque. Y ya vamos a ver ahora, en el próximo panel, cómo les va a esas comunidades que creen que eso es verdad. No les voy a dar al final, pero ya se lo pueden ir imaginando. Entonces, ese es uno de los mecanismos, de las decisiones más importantes contra nosotros y contra los pueblos, y en realidad va a empeorar la crisis climática porque es abrir a la especulación con los bosques, y los bosques son grandes reguladores del clima y del agua, pero además, como dije, están vivos, y están vivos con la gente, no están vivos fuera de la gente. Entonces, eso es lo que realmente, digamos, podríamos decir, es la madre tierra en conjunto, de la que todos somos parte, ¿no? Y la que estamos aquí porque queremos defender esa relación distinta, ¿no? Ese es uno de los puntos. Hay otro punto que también quieren sacar en esta conferencia. Es muy curioso porque desde el principio en esta conferencia, los países más contaminantes, los países del norte, están diciendo que acá no va a haber ningún acuerdo, que no hay que tener grandes expectativas. Claro, lo que pasa es que no quieren que haya un acuerdo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de verdad, en donde se provocan. Eso no lo quieren, porque si lo hubiera, la mayoría tendrían que pensar cambios reales, ¿no? Entonces lo que dicen es, no va a haber ningún acuerdo, pero sí va a haber otros acuerdos. Uno es este de los bosques. Entremos a los bosques, al mercado de carbono. Tengo la mala noticia de que desde hoy en la tarde, desde hoy a las 4 de la tarde, la presidenta de ahí, de las negociaciones, acaba de presentar un documento en donde no solo pone los bosques, sino toda la agricultura dentro de los mercados de carbono. Esto que dijo Tony nos explicaba, y Vía Campesina tiene muchos documentos mostrando cómo la agricultura es uno de los principales factores del cambio climático, la agricultura industrial, no la agricultura campesina, todo lo contrario. La agricultura industrial, fíjense, la lógica es esta, nada más porque no sabemos lo que viene el año que viene, apréndanse esta simple regla. Si el desastre es enorme, el negocio que quieren hacer es igualmente grande. Entonces, meter la agricultura dentro del mercado de carbono es que además de los bosques quieren meter a todas las tierras campesinas, etcétera, como parte de eso que se podría usar para absorber carbono. Todavía no está decidido ni tampoco lo de los bosques. Y lo otro que están discutiendo ahí es del mismo corte. Nos están diciendo, bueno, hay una cantidad de efectos, de impactos de los mercados de carbono, de la crisis climática que ya se conocen, ¿no? Como por ejemplo la violencia de los huracanes, huracanes donde no hay, sequías, cultivos que no rinden, las inundaciones que hubieron ahora en Pakistán, los incendios en Rusia. O sea, hay países que necesitan apoyo para poder recuperarse de toda esa crisis. Entonces, se habla de crear un fondo, le dicen, un fondo para financiación de cambio climático. Y qué sorpresa, quieren que ese fondo lo administre el Banco Mundial. ¿Saben por qué? Porque lo que viene, lo que quieren aplicar es una nueva ola. ¿Se acuerdan de los programas de ajuste estructural? Los programas de ajuste estructural es cuando decían, si los países del sur son pobres es porque no saben administrarse. Hay que ir a decirles, decía el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, hay que ir a decirles cómo deben cortar el gasto público, el gasto en educación, el gasto en salud, etcétera, y mejor paguen sus deudas, la deuda externa. Eso fue los programas de ajuste estructural. Pues ahora vienen los programas de ajuste climático. Si usted tiene inundaciones y necesita ayuda, bueno, pues nosotros le vamos a decir cómo tiene que organizar su economía. Y entonces, si estamos de acuerdo y usted usa las tecnologías que le decimos, entonces sí le vamos a ayudar. Eso es lo que quieren hacer con este fondo verde, que es una propuesta, por cierto, mexicana. Entonces, es otra de las cosas que está en discusión. Y el tercer punto es las tecnologías. ¿Qué tecnologías? Se está hablando mucho de que se necesitan nuevas tecnologías para salir, ¿no? Por ejemplo, lo que dice la propaganda es que las tecnologías que usamos son sucias, entonces, por ejemplo, los autos, entonces lo que queremos son autos que en vez de usar gasolina usen agrocombustible. Ya acá ni siquiera lo menciono porque ya sabemos que los agrocombustibles no solamente desplazaron a la gente de sus lugares, disputaron las cosechas con la producción alimentaria, son responsables de más del 80% de la suba de precios que provocó la crisis alimentaria, eso es una. Pero nos dicen, no, es que necesitamos autos que sean más eficientes. Lo que nunca van a decir es que no necesitamos autos, necesitamos transporte público, necesitamos mercados locales, necesitamos mucho menos transporte, necesitamos que las ciudades no sean tan grandes. O sea, eso no lo van a decir, solamente van a decir, ¿qué auto mejor? Pero cuidado, porque dentro de esas tecnologías que dicen para el cambio climático vienen transgénicos. Nos dicen, no, lo que pasa es que con las sequías necesitamos transgénicos resistentes a la sequía. Necesitamos transgénicos que resistan las inundaciones, el frío, el calor, etcétera. Es otra tecnología. Nos están diciendo, necesitamos todo tipo de esas tecnologías para ser eficientes, solo que los que nos las van a vender son las mismas transnacionales que provocan la crisis climática y nos van a cobrar la tecnología, la patente y eliminar las formas de tecnología que tenemos ya dentro de las comunidades. Entonces, bueno, estas tres cosas que son las que están en juego ahora, ahí en Cancún, acá en la COP16, es lo que está en ese lugar. Pero lo que está peor, peor de todo, es que nunca se está hablando de lo real. Entonces, los únicos que han nombrado esto han sido algunos pocos países, por ejemplo Bolivia, que llevó las conclusiones de Cochabamba, esto que antes nos contaba Tony, y las trató de meter que se integraran a las negociaciones para empezar a hablar realmente de los problemas reales. Bueno, eso en el resumen que presentaron hoy a las 4 de la tarde está eliminado, no queda un solo punto. Entonces, digamos, es como parte de lo que todavía no termina, falta una semana más. Ahora, nosotros no venimos acá para enterarnos de lo que están ahí, porque de alguna manera ya lo sabíamos, ya sabemos como cuál es el marco. Nosotros estamos aquí por todo esto que desde la mañana venimos escuchando, que es que sí sabemos, no solo sabemos, no es que seamos una alternativa, nosotros, o sea, los campesinos, los indígenas, las comunidades forestales, no solo le dan de comer a más del 70% de la población mundial, sino que además gracias a que existe eso, es que el planeta no se ha calentado más y se han producido las catástrofes terribles. Entonces no es una alternativa, es lo que se debe reconocer y respetar de fondo. Y eso es, para eso es un poco a lo que entiendo que es la convocatoria de todo este foro. Ya. Gracias.